de que no están preparados para dar todavía. Claro. Hay que ir dejándole vivir sus propias experiencias a través de las experiencias, como van creciendo futbolísticamente, ¿no? Claro, y su relación con... Sí. La evolución de un futbolista se da, un futbolista de esa edad, a través de situaciones nuevas, ¿no? Sí. Las situaciones nuevas se la van dando los entrenamientos, los partidos, los trabajitos que uno le va haciendo hacer. Todo eso le va creando a ellos un aprendizaje en cuanto a cómo resolver las situaciones nuevas que se le van presentando. Y ahí es donde ellos van creciendo en los futbolistas. Como futbolista, pero bueno, mucho de eso lamentablemente no lo interpretan. Después se pone en el fútbol infantil a lo mejor los chicos que están empezando en esto, claro. Y de repente como que está medio para arriba todo. Yo siempre digo de que ahí tiene que estar la gente de mayor experiencia, no la de menor experiencia, claro. En una cuarta, en una quinta división, un futbolista ahí es el jugador fútbol, pasa por conocer de táctica, para tener algunos buenos trabajos con pelota, y se alcanza con eso. Claro. ¿Y en cambio, en las edades tan tempranas, no alcanza con eso. Hay que conocer mucho de pedagogía, mucho de psicología, un montón de cosas, digamos, y buenos trabajos que sean acordes a la edad, ¿no? Y después los chicos vienen de todos lados, ¿no? Vienen de alguna familia que está más o menos bien, que come todos los días, y después vienen los otros que no comen todos los días. Son personas muy carenciadas, seguro. Claro. Por eso incluso en un momento ahí atrás, cuando en esa etapa del primer gerenciamiento de Fernando Marín, sí. Yo tuve que pelear mucho para lograrlo, pero al final habíamos logrado que el club Villa Modelo, donde nosotros entrenábamos, le dieran la posibilidad de darle de comer a 15 chicos, ¿no? Que de repente eran personas muy carenciadas, venían a entrenar sin comer. Claro. En ese momento habíamos logrado de que ellos del colegio se vengan directamente a Villa Modelo, sí. Almuercen, ahí se hagan los deberes, como haciendo la sobremesa, digamos así, la digestión, se hagan los deberes y después entrenen. Claro. Eso lo habíamos logrado, ¿no? Pero con mucha lucha, mucha pelea, porque a veces se invierte mucho trayendo chicos del interior, ¿no? Sí. Y resulta que olvidamos muchas veces los chicos de acá, claro. Que son carenciados, que a lo mejor son más talentos que muchos del interior, pero debido a la mala alimentación no tienen la posibilidad de crecer en el fútbol. Claro, claro. Entonces yo creo que hay un poco, en eso hay un poco de desorganización, ¿no? Habría que observar muy bien, porque yo siempre digo, ¿no? Riquelme salió de acá, Pepe salió de acá, y bueno, y hoy atrás tenemos a Chiquito Centurión, que también es de acá de Sarandí. Ah. Tenemos chicos que son de por acá y tenemos 60 pibes en pensión, ¿no? Tiene 60 chicos en pensión, y los chicos en pensión no están dando una respuesta importante, y al club eso le está saliendo un montón de plata. Claro. Pero yo creo que se debería apostar más a los chicos de acá, sí. Aquellos que uno ve que tienen futuro, bueno, ponerlos en la pensión, ver la manera de alimentarlos, y al club le va a salir más barato, y de repente se está apostando más a lo que es la técnica, ¿no? Porque muchos dicen, no, vamos a buscar los gringos de la Pampa porque son fuertes, sí, pero si técnicamente no son dotados, a la larga no sirve esa doctora. O sea, sirve técnicamente dotado, y físicamente es donde mejor se puede trabajar. Pero ¿cuáles fueron, cuéntame, cuando usted entra en el 79, cuáles fueron sus maestros, así, en cómo formar chicos y todo eso? Bueno, yo, en realidad, mi vida, empiezo a dirigir yo un equipo de, primero, un equipo de gente grande, que íbamos a jugar por plata, esas cosas. Sí. Yo me meto desde un club de baby fútbol, sí. A trabajar, sí. En el barrio. Ajá. Y después, un día vamos a jugar con Clasio. Sí. Y yo no conocía a Cacho Jiménez. Claro. Bueno, conocer la historia de Racing.

Claro, Arana empezó el torneo. Sí, Arana empezó jugando y después jugaba porque al colombiano lo echaban a cada rato. Ahí está, exactamente. Bueno, pero todos esos chicos, y después el banco estaba lleno de chicos, todos esos chicos eran del proceso de del año 97. Claro. Incluso cuando yo me voy de Racing, sí. Perdemos ese partido, bueno, después a fin de año vuelve de Racing, yo le digo, quédense tranquilos porque alguno de ustedes va a salir campeón con Racing, le dije yo en el contrario, pero yo se lo dije porque estaba seguro después del proceso que se había hecho que algo tenía que quedar de ahí, ¿no? Tenía también tenía un pibe que debutó, a mí me encantaba este pibe, Axelman, y después nunca hizo nada. Cristian Axelman, sí. Hija, categoría 74. Después no hizo nada, pero... Después no hizo mucho, pero a mí me encantaba, cuando debutó me pareció un jugador. Bárbaro, lo que pasa es que a ese lo apuraron en un momento, no estaba todavía para la primera y lo tiraron y ahí a caerlo, por eso son las cosas que uno dice, ¿no? Hoy día, que por suerte se acepta lo que es la psicología dentro del deporte y dentro del fútbol, claro. Ahora ya se está aceptando cada vez más. Ese chico hoy con un buen apoyo psicológico de profesionales, ¿no? De psicólogos deportivos, ese chico hubiese sido un crack, pero lo que había que fortalecer el carácter, ¿no? Sí. Porque, bueno, en ese momento todavía se estudiaba nada más que jugaran bien. Claro. Hoy día ese chico con los adelantos que hubo en cuanto a la inclusión de la parte de psicología dentro del deporte, con un buen apoyo psicológico sería uno de los destacados del fútbol. Claro, porque técnicamente está bien. Algo, ¿no? Técnicamente estaba bien el chico. Sí, técnicamente muy bueno. Bueno, por eso digo, ese chico vivió todo el proceso de fútbol infantil, que lo tuve hecho a fútbol infantil cuando viene de allá de la zona de la Chapería hasta, bueno, hasta la primera, que tuvo suerte de jugar y después, bueno, fue al Emelec de Ecuador, después anduvo por aquellos lados y nació. Claro, yo primero, ¿usted coincidió en Racing con Ramón Cabrero? ¿Él trabajó en Racing justo claro, en una época? Sí, yo cuando dirigía la cuarta, sí. En el año 97, Ramón dirigía la quinta. Ah. Y con Ramón nos vemos cada tanto, hablamos fútbol también, sí, Ramón en ese año, yo era el hijo de cuarta, Ramón de la quinta y el topo de aquí de San Jenny de la sexta. García San Jenny, sí, me acuerdo. Teníamos directores técnicos inferiores importantes. Había un stand bueno, sí, bueno. Entonces debe estar. Así estaba. Debe estar contento que está sobre el día, entonces, ahora, en Racing. Sí, yo no lo conozco, en realidad no lo conozco, pero hablé con Ramón hace poquito y Ramón me habla muy bien del pibe. Yo lo conozco al pibe, bueno, de la trayectoria de él, claro. No tengo relación con el pibe, uh-huh. Sí, muy buena relación con Ramón, y Ramón me habla muy bien de este chico. Ah, qué bueno. Hace poquito estuve con Ramón justamente en la de charlando y hablábamos del pibe este, ¿no? Que es un laburador, claro, claro. Usted entonces, usted lo firma el Lagarto Fleitas cuando tiene 9 años. Y ahora el Lagarto está trabajando en Racing, gracias a Dios, con chicos de 9 años. Exactamente. Ah, bueno, en esa edad misma que él está trabajando con esos chicos. No, incluso más chicos que estos chicos. Claro, porque es trabajando hoy con chicos de 13, 12 a 13 años. Sí. Y él era más chiquito de estos chicos, ¿no? De cuando vino, sí. Ah, bueno, pero tiene buena escuela el Lagarto. Tiene buena escuela, está bien criado el Lagarto. Ah, sí, pero por suerte él lo dice siempre. Sí. Él lo dice siempre, por suerte lo dice. El que lo nombró el otro día. Que se olvida, pero no. Acá el otro día tampoco se olvida este chico, ahora parece que lo dejan libre, el chico Respuela, lo nombró que también lo... Sí, ya lo dejaron libre. Ya lo dejaron libre, pobre, okay. Y usted lo tuvo cuando estaba en novena también. Sí, Exactamente, yo no pude saber la división, así que tenía unos conflictos, unos problemas terribles, pero un jugador también, un buen jugador, ¿no? Sí. Es una lástima que no haya perdido Racing a ese chico, y no sé de dónde habrá ido, porque hace poco hablé con él, tampoco, digamos, desde el momento que resistió el Racing. Pero entonces esto... Hablé con él y estaba un poco desorientado, que yo le decía que no se vaya, que trate de esperar, y bueno, pero no sé si es que lo dejaron libre o se quiso ir él, pero sí. Él estaba muy mal porque se sentía como medio manoseado, ¿no? No se sentía respaldado para nada en ese momento, estaba muy mal, jugando mucho. ¿Qué me cuenta de este chico Rizzo Patrón, que tuvo este problemita con la ley? Justamente el próximo, el próximo sábado ya me anoté para poder ir a verlo. Yo lo tuve también. Fue sí. Una lástima, realmente lo que sucedió fue, fue una lástima porque era, tenía un potencial tremendo ese chico, no, no de, como se dice, sanguíneo. Y tuvo suplentes muy importantes porque estuvo en las selecciones juveniles, ¿no? ¿Cómo? Que estuvo convocado a selecciones juveniles, sí, Rizzo Patrón. Convocado, sí. Sí, sí, por eso, yo creo que Rizzo tenía mucha expectativa con él, ¿no? Sí. Porque era fuerte, muy buen físico, una pegada bárbara, ¿no? Y un jugador que vivía del gol, como se ha dicho, desesperado para el gol. Mándele saludos. Él no me conoce, sí, pero dígale que acá hay un para ir el próximo sábado, a ver. Mándele saludos de acá, de los Estados Unidos, al chico ese. Ahí está, le digo. Dígale que ni se debe imaginar que hay un tipo en Estados Unidos que lo conoce. Por ahí le da un poquito de suerte. Sí, pero bueno, siempre sirve, ¿no? O sea, como estímulo es una... Es bárbaro. Te lo voy a decir, ¿cómo? Y esta vuelta, cuando presentó su proyecto, ¿usted con quién se entrevistó en Racing? ¿Cómo? No escuché bien. No, ahora cuando presentó su proyecto para las inferiores de Racing, ¿con quién se entrevistó usted? Yo en realidad me entrevisté con Coborno, porque algunos muchachos que hablaron con él, y bueno, que tenían ganas de que yo regrese a Racing. Entonces hablaron con él, y él me entrevistó, hablamos, y me dijo por qué no le presentaba algo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me dije que no tenía ningún problema, y armé todo un proyecto de juveniles, y lo entregué. Pero aparentemente también se han reunido con otra gente, y bueno, veremos ahora qué es lo que van a decir. Sí, acá parece que según este periodista amigo Daniel Espangaro se reunieron con Fernando Verón, con Gabriel Rodríguez y posiblemente con Miguel Micó también. Ajá, puede ser. Bueno, ¿tiene referencia de ellos usted? ¿Quién es Fernando Verón? ¿Fernando Verón quién es? Fernando Verón es un muchacho que trabajó hace mucho en San Lorenzo. Es mucho más joven que usted. No, es joven, pero no. Va a tener 50 años, pues. Ah, ok. 50 años. ¿Y Gabriel Rodríguez? ¿Quién es? Pero Gabriel Rodríguez sí tiene mucho recorrido, pero... tiene recorrido. ¿Pero de dónde viene? ¿De dónde viene ese? Ahora hace como 2-3 años que no trabaja. Él estuvo en San Lorenzo, trabajando. Pero cuando llegó Pasarela, cuando ganó Pasarela, él estaba ahí en River y Pasarela lo sacó, ¿no? Está de acuerdo en el tipo de jugador que fue. Pasarela no está de acuerdo. Ahora se comenta de... ¿Usted por ahí coincidió con él en Racing o no? No, usted no coincidió en Racing. Parece que el otro nombre que se comenta es el de Claudio Vivas, que ahora está con Bielsa en el Atlético, así que no sé cuál es la historia. Claudio Vivas está en el Atlético. No, él estuvo en Racing en la primera, Vivas. Claro. ¿También lo nombran para juveniles? Sí, ahora parece que lo nombran también, que como nombre marketinero parece que es el más fuerte, ¿no? Sí, él trabajó en juveniles poco tiempo, trabajó 2 años en Estudiantes de la Plata. Claro. Después sí estuvo, Y él ahora metió al hermano a trabajar en San Martín de San Juan. Ajá. En San Martín de San Juan lo puso al hermano de él a trabajar. O sea, tiene, bueno, tiene contacto, ¿no? En inferiores, en inferiores, donde está el Colorado Sala ahora, de, en la primera, está el hermano de Vivas en San Martín San Juan. El hermano de Vivas está dirigiendo los juveniles ahí. Ah, mire qué interesante. Pero, ¿usted cuándo, cuándo se entrevista con Coborno? ¿Cuándo me entrevisté con él? Sí. Hace... sí, ahora... 20 días, más o menos. 3 semanas, más o menos. Sí. ¿Y después de ahí no, no tuve... después de ahí no, no, no tuve más contacto? No, no tuve más, más contacto. Solamente después de que me entrevisté, lo volví a ver para entregarme el proyecto. Entregué el proyecto en la sede. Uh-huh. Y después no tuve más contacto. No, pero él estuvo muy ocupado. Estuve muy ocupado. Claro, con... lo que pasa es que también hay que ver que, bueno, en este momento, con todo vino el tema de la incorporación y claro, todo eso. Claro. Ya, me supongo yo que tiene que estar abocado a todo ese tema, ¿no? Porque en realidad, sí, en este momento está, interesa más, digamos así, lo que es conformar el plantel de primera que todo lo demás. Para el otro tiempo, ¿no? Para esto conformar el plantel tienen esta semanita que falta y ya se cierra todo. Así que a lo mejor después que se complete el plantel ya se van a dedicar a ver este tema de juveniles. Fue a ver a las inferiores contra River. Sí, justamente lo que hago con River. ¡Oh, qué paliza que nos comimos! ¿Eh? ¡Qué paliza que nos comimos! Sí, a ver cuarta, quinta y sexta. Pero sí, ¿hay tanta diferencia entre las inferiores de River y las de Racing o fue que tuvimos un mal día? No, no, la diferencia existe, lamentablemente existe esa diferencia. Mucha diferencia en la calidad individual, más allá de los resultados. Pero a veces el resultado es algo fortuito, claro, ¿no? Claro. La pelota pega en el palo, entra y le cambia. Claro. Pero bueno, uno ya que lo observa desde otro ángulo, se nota. Uno ve mucha diferencia en las individualidades, esa es la verdad. Esto, la formación. Esto, bueno, eso era mi siguiente pregunta, Miguel. ¿Eso es de reclutamiento o es de formación? Ahí está, yo creo que son las dos cosas. Ah, no, pues estamos jodidos. Hay una mala elección y una mala formación. Porque uno mira desde la recepción de pelota, el golpe de pelota, cuando uno va a observar jugadores y esas cosas, uno mira, claro, y ve que digamos, la facilidad para la recepción de pelota para un futbolista comparado a otro, y ya nota una diferencia, ¿no? En el golpe de pelota del pase, en la coordinación de los movimientos, todas esas cosas va observando uno que se viene en River con un trabajo completamente distinto al que tenemos nosotros, esa es la verdad. Cuénteme ya, lo dejo descansar, en todo caso la seguimos otro día. Cuénteme de los jugadores estos más o menos conocidos que llegaron a primera, ¿cuál era el más divertido o el más rebelde o el más jodido para manejar? De los jugadores, bueno, de los últimos años, digamos. Sí, sí, de los que son más conocidos para la gente, qué sé yo. Cuénteme algo divertido. El difícil era el chachi, ¿sí? Pero bueno, era un loco lindo, como digo yo siempre. Sí, no tenía mala leche, pero era complicado con la disciplina. Sí, justamente, sí, tenía mucho problema de disciplina. Ah, ¿sí? Una anécdota, un día hablo con el cojo así, y le digo, cojo, tengo un pie que ya creo que está para meterlo en primera, ¿no? Año 97, justamente ese año estaba el Coco. Y sí. Dice, ¿y qué le falta, Miguel? Le dice Juan. Tendré que preguntarme, Coco, qué tenía, qué virtudes tenía. Me pregunta qué le faltaba. Sí. Entonces yo le digo, mira, acomodame un poquitito la cabeza. Le digo, si le acomodamos un poquito. Y me dice, bueno, acomodame la cabeza y después avísame. Yo no puedo perder tiempo acomodándome la cabeza. Pero bueno, después, hablando mucho con él, ¿no? Uno trató de acomodarle la cabeza y bueno, dentro de todo se acomodó bastante, ¿no? Y después tuvo la suerte de poder buscar en primera, pero claro, duerme la cabecita. Ah, eso es. Te mando algunas cosas también en primera, pero bueno. Bueno, pero eso ya en primera es otra cosa. Bueno, mira. Muchísimas gracias por el tiempo. En todo caso, si me quedo algo en el tintero, le vuelvo a hablar, ¿está bien? Pero cómo no, sí, cuando busquen, hay ningún tipo de problema al contrario. Bueno, fue un gustazo enorme, ¿eh? Y yo le deseo toda la suerte del mundo y la verdad que espero que, qué sé yo, que la directiva se incline por usted, pero principalmente porque, aparte de lo que sabe, y que sabe mucho, es porque usted conoce el club, nos conoce a nosotros, a los hinchas, conoce las presiones, conoce, y el jugador de Racing tiene que estar formado en eso, ¿no? También. Exactamente, y aparte de eso, uno de lo que yo digo siempre, que uno tiene la ventaja de saber qué es lo que le gusta a la gente de Racing, ¿no? O sea, eso es importante también, ¿no? Porque uno se reflejaba el futbolista que uno vio y conoció, ¿no? Que claro. Uno busca un central y lo busca parecido a Federico Sachi, digamos, y busca un puntero y dice, bueno, como la Bruja de Ley, claro. Un montón de cosas así, ¿no? Que uno tomaba como referencia, como parámetro, sí. La Bruja de Ley para mí era este Cristian Ángel, ¿no? Como uno habla, y otro estilo así, que uno decía, tengo que buscar un jugador así del estilo de este para que llame la atención, ¿no? Claro. Esas cosas que a veces uno corre con esa ventaja, de haber visto, de haber conocido a esos futbolistas y saber cuál es el paladar de la gente de Racing. Claro. Esa es la verdad. Y bueno, es eso, hay que luchar. Claro, seguimos en el comando. Sí, cómo no, me la debe. Ahí está. Okay. Un abrazo, Miguel, ¿eh? ¿Eh? Que un abrazo y gracias por su tiempo. No, por favor, al contrario, un gusto grande, lo mejor para vos. Bueno, hablamos entonces. Ahí está, cómo no. Ahí está.